Tú eres la chica que yo amo, tú. La que tanto yo he esperado, tú. La que Señor me ha cambiado. Todo saldrá bien si en Dios esperamos. Escúchame, mi hermosa chiquilla. Vamos a doblar las dos rodillas. Que de esa relación tan sencilla el Señor pueda hacer maravillas. Gracias al Señor hoy le quiero dar por hacerme feliz, no lo puedo negar. Le quiero expresar mis agradecimientos, pues así en mi corazón es que lo siento. ¿Quién iba a pensar que a ti te encontré? Una sola mirada y me enamoré. Entonces a Dios supliqué, por ti no fue que en vano, porque ahora eres tú la chica que yo amo. Y Dios de su jardín cortó una rosa, para mí una de las más preciosas, tierna, perfecta y además cariñosa. Y esa flor eres tú, mi niña, qué hermosa. Y tú eres la chica que yo amo. Y tú, la que tanto yo he esperado. Tú, la que el Señor me ha enviado. Todo saldrá bien si en Dios esperamos. Escúchame, mi hermosa chiquilla. Vamos a doblar las dos rodillas. Que de esa relación tan sencilla el Señor pueda hacer maravilla. Es que cuando te veo siento una cosita. Pronto yo me voy a casa y te voy a comprar una casita. Ya tú sabes, para del té de mi amorcito. Te lo digo, mi amor, esto es de corazoncito. Ya tú sabes, Manny Monte improvisando. Así que chicos, estén orando. Pa' cuando venga la jeva y la novia. Mi hermano, ya tú sabes, con calma, así que ora. Para la y Pablo. Así que manténgase orando, muchachos. No se dejen volver por las curvas lindas. Que se vayan a estrellar después de casa. Y si no sabe cocinar, va a tener una dieta de Big Mac, de McDonald's y de Wendy. La mía, si no sabe cocinar arroz con habichuela y salchicha, a mami. Ya está cogiendo clases, eso es importante. Bueno, ¿cuántos están gozándose? No los veo. No los veo. Levanten las manos los que están gozando. Fue bien, pero allá arriba, allá arriba. Yo quiero ver ahora a todo el mundo con las manos arriba. Con las manos arriba.